A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando. En la previa del Día Internacional de los Trabajadores, que también, como cada año, le vamos a preguntar, además, con toda la trayectoria de militante sindical que tiene, le vamos a preguntar qué pasa en México este primero de mayo, pero además recibiéndolo con otros temas, como siempre que él nos marca, de la agenda de la actualidad del hermano país azteca. ¿Qué tal, Eduardo? Hernán, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la audiencia? Bien, acá estamos con Ángeles en el estudio también. Ah, bien, bien, saludos, Ángeles. Buen pues, día, mira, buen día. Hablamos. Hola, Ángeles, ¿cómo andas? Hablamos el primero de mayo por interno. Sí. Y fíjate que en México va a ser un primero de mayo muy deslucido. Va a ser muy deslucido porque estamos en plena campaña electoral presidencial. Hay una elección muy grande, no solo la presidencial, sino muchas elecciones federales y también locales y estatales. En fin, nos gusta hacer muchas elecciones en México a cada rato, pero esta es muy grande. Y las fuerzas políticas de Morena, que han logrado cooptar a muchos de los que otrora fueron sindicatos independientes, pues los van a ajustar para hacer un acto meramente de campaña, al más puro estilo de la CTM antigua con el PRI, al más puro estilo del sindicalismo corporativista, como le decimos en México, charro. Pues bueno, de esta manera es como se espera que las grandes plazas del país estén tomadas por estos sindicatos que, como les digo, antiguamente eran independientes o tenían cierto grado de independencia del PRI. Se sumaron al PRD y después se sumaron a Morena y ahora pues sus dirigentes son prominentes senadores o prominentes gobernadores y van a hacer actos de campaña. Va a haber evidentemente algunas movilizaciones secundarias de sindicatos de menor tamaño o que mantienen su independencia, pero van a ser muy secundarias porque las principales plazas del país van a ser tomadas por estas grandes organizaciones sindicales que en este momento pues le pertenecen al gobierno y van a hacer un acto de campaña. Va a ser muy, muy, muy deslucido. Así que las verdaderas movilizaciones pues van a estar con los sindicatos que se mantienen independientes o con las organizaciones sindicales que son pequeñas pero no alcanzan todavía registro o titularidad de contrato colectivo, pero que van a salir en la lucha. Estamos, porque pues yo pertenezco a una de esas organizaciones, reducidos a la mínima expresión, Hernán, Audiencia Ángeles, y reconstruyéndonos, porque la llegada de Morena al poder pues golpeó y cooptó. Así que estamos reconstruyéndonos, pero oficialmente, desafortunadamente, pues van a ser movilizaciones para la foto electoral de Claudia Sheinbaum, la gran mayoría. Por ahí en el sur del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, va a haber algunas movilizaciones fuertes, pero curiosamente van a ser más por parte del estudiantado, que se va a sumar a estas movilizaciones. Curiosamente va a ser más por parte del estudiantado clasista y combativo, como el de las normales rurales y algunas otras universidades o preparatorias en el país. También en el norte va a haber algunas movilizaciones, pero como les digo, van a ser más secundarias, porque las principales plazas del país pues ya están en este momento reservadísimas para los actos de campaña que en este momento pues van a estar a favor de Claudia Sheinbaum. Es una tristeza, vale la pena analizar lo que ha sucedido, lo que sucedió con muchos de estos sindicatos independientes que pues sí en un tiempo lograron ser bastante combativos, pero pues el gobierno los cooptó, Morena los cooptó, y hoy que muchos de sus dirigentes están en el Senado o en la Cámara de Diputados, pues simplemente se volvieron charros, ¿no? Como decimos en México, sindicalistas charros y corporativistas, controlan la estructura fuerte. Y curiosamente, Napoleón Gómez Urrutia, quien es el presidente, el secretario general del Sindicato de los Mineros, un hombre cuya fortuna, él es heredero de un sindicato, él nunca fue trabajador, él heredó el sindicato de su padre, que a su vez pues era un hombre que llegó a la titularidad del contrato gracias a que pues hizo una labor anticomunista, antisocialista en los años 50 y 60. Como les digo, Napoleón Gómez Urrutia hereda el sindicato de su padre. Se calcula que su fortuna personal es de unos 50, 60 millones de dólares, más o menos. Es un señor que nada en dinero, un tiempo exiliado político en Canadá porque lo persiguió Calderón, persiguió muy fuerte su sindicato, lo persiguió muy fuerte a él, pero como decimos, hay de exiliados a exiliados, ¿no? Él se tuvo que ir para allá, refugiado, de alguna manera apoyado por el sindicato de los metalúrgicos, y con sus 50 millones de dólares, pues se le abrieron bastantes puertas. Volvió con Morena como senador, y ahora pues está ahí en el Senado, y él es la cara visible, ¿no? Él es el líder necesario del sindicalismo mexicano, de acuerdo con Morena. Así que, pues por ahí va la mano, ¿eh? Las verdaderas movilizaciones van a ser secundarias y como les digo, pequeñas, menores, porque estamos en reconstrucción, porque estamos en nuestra mínima expresión, porque hubo un golpeteo muy fuerte y una cooptación también muy fuerte. Acá no, cuando te vamos escuchando y nos miramos con Ángeles y sacudimos la cabeza, porque eso pinta lo que es una fuerza como Morena, de la que vos tanto nos hablás, ¿no? Cuando lo siguen mostrando a López Obrador como el presidente progresista de México y nos decís de un tipo que es senador de ese partido al frente de un sindicato porque lo heredó, que nunca trabajó y como una especie de dinastía que permite que quede al frente del sindicato alguien que por lo menos se hubiera tragedia. Trabajado, más allá que después se desviara y todo, pero que por lo menos ya le queda al frente por ser hijo de un líder sindical, y ese hombre está en el Senado representando al Morena. Cerrá y vamos, como decimos nosotros acá, Eduardo, ¿no? Sí, y es de los menos peores. Y es de los, no, de verdad, es de los menos peores. Échenle un ojo a los candidatos de Morena, gobernadores, son empresarios multimillonarios, a los candidatos a diputados, a senadores. Es de los. Morena es una franquicia, tienes claro, el dinero, claro. Si tienes el dinero, digamos, Hernán, si tú ahorita tuvieras 3 millones de dólares. Esa es tremenda definición que existe. Estamos en la era de los partidos franquicia, que toman el nombre y después no importa quién, respetando la simbología o cuidando usar la simbología para atraer a la gente que atrae esa franquicia, dale para adelante, no importa están a la venta, son franquicias, como te digo. Ahorita tuvieras 2-3 millones de dólares, Hernán, rápidamente te sacamos la ciudadanía mexicana, claro. Te ponemos un bigote grande y profuso y te hacemos senador por Morena o por el PRI, PAN, PRD, según el distrito que se te antoje. Claro. El tema es así, que están a la venta y no hay tampoco, o sea, ya se asume y se asimila. La propia candidata Claudia Sheinbaum lo dijo en un momento a muchos de los digamos, más hacia la izquierda de Morena, ¿no? Hace un tiempo que les dijo en una reunión que le reprochaban este tipo de candidaturas, y Claudia Sheinbaum, la actual candidata de Morena, futura presidenta de México, si no pasa algo muy extraño, les dijo, bueno, pues ellos son los que están posicionados en las encuestas y las encuestas mandan. Sí. Así que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, pues está una youtubera, esposa de uno que es youtubero, muy rico, que es el gobernador, que está posicionada también muy fuerte para alcaldesa. ¿Por qué? Porque pues, las encuestas mandan, pero sabemos que las encuestas se compran. Las encuestas y las encuestadoras cobran y cobran bastante dinero para impulsar gente. Así que Morena es eso, es como lo definiste ahorita, lo definimos una franquicia como lo es el PRI PAN PRD y estamos en ese momento y así nos va, ¿eh? Y así nos va. Una cosa más sobre lo sindical que decías. Decías que en la época del PRI estaba la CTM, ¿no? La Central de Trabajadores Mexicanos. ¿Se creó después alguna central alternativa a esa? ¿Alguna central, digamos, progresista o ha quedado disperso por distintos sindicatos la cosa? No, se crearon federaciones, pero siempre fueron, por ejemplo, el FAT, el Frente Auténtico de los Trabajadores, se fueron creando a través del tiempo, pero en ocasiones se perdían, como les digo, por la cooptación o porque el gobierno se iba brutalmente a reprimir o porque se creaban simplemente como instrumentos electorales, ¿no? Claro. Simplemente como organizaciones pues oportunistas electoreras, se creaban, se sumaban algunos que de pronto no tenían cabida en la CTM porque la dirigencia no les prestaba la cobija y bueno, y de esa manera era la forma en la que encontraban poder entrar al presupuesto. Pero sí se crearon algunas fueron, sobre todo en el sur sureste del país. También en el norte hubo algunas y fueron reprimidas con mucha brutalidad, con mucha violencia, y otras fueron cooptadas. Siempre ha sido así en México sobre el tema sindical, una represión muy fuerte o una cooptación también muy, muy fuerte. Vemos líderes sindicales que han sido encarcelados o han sido asesinados, o líderes sindicales que se convirtieron en charros y que manejan fortunas, en serio, fortunas de cientos de millones de dólares. Como por ejemplo el Bester Gordillo, ¿no? Que también por ahí está apoyando a López Obrador, o algunos otros, Romero de Champs, que ya falleció, que es el líder del sindicato de petróleo, o sea que López Obrador en sus últimos años de vida de Romero de Champs no tocó, y que se calcula es sí, una fortuna similar a la de Napoleón Gómez Urrutia. En fin, son una mafia, son organizaciones de control de trabajadores, no tienen nada que ver con un sindicato. Pero sí hubo algunas que le hicieron, que le disputaron el terreno a la CTM, y como les digo, algunas fueron reprimidas con mucha violencia y otras fueron cooptadas con demasiado dinero. Bueno, ahora, esto nos lleva de la mano a uno de los temas que vos nos planteaste. Es como para, no quiero decir nada que suene mal, pero son las mismas leyes en la política, ¿no? Sobre los acuerdos que se hacen a nivel político. Nosotros acá ya hace años hablamos de la alternancia en el poder, se va uno, viene el otro, es como que uno le pasa la pelota al otro, pero te hablan de la democracia y las instituciones. Pero ahí parece, por lo que dicen, de un acuerdo. No sé si vos tenés respuesta, yo lo único que he visto son preguntas de si hubo acuerdo o no, pacto entre Peña Nieto y López Obrador. Sí, ya va a acabar el sexenio. Sí. Y no tocaron a Peña Nieto. Peña Nieto, claro. Básicamente, Enrique Peña Nieto, el presidente anterior a López Obrador, que es un ladrón, de una familia de ladrones, de abuelo ladrón, de bisabuelo ladrón, en fin, todos unos ladrones, un ladrón de estirpe, del grupo Atlacomulco del Estado de México, todos ellos unos delincuentes. Delincuente cuando fue gobernador, delincuente como presidente, responsable de privatizaciones amañadas, responsable de crímenes como la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural, de Ayotzinapa, la Isidro Burgos. En fin, tiene un prontuario que si le aplicaran la mitad, se queda 300 años en una cárcel. Sin embargo, el presidente de la República, López Obrador, no lo toca en sus conferencias mañaneras. Siempre que señala a Calderón o señala a Vicente Fox, señala incluso a Zedillo, pero se salta a los 6 años anteriores a él. No toca a Enrique Peña Nieto. La única vez que se refirió a Enrique Peña Nieto pasó de ser cuando López Obrador era opositor a llamarlo a Peña Nieto parte de la mafia del poder, allá López Obrador presidente. Llamar a Peña Nieto un demócrata, lo llamó un demócrata. Peña Nieto sacó un libro hace unos días, una porquería, ¿no? O sea, algo que realmente no tiene ningún sentido. O sea, si si lo regalan y alguien de pronto necesita algo para meter abajo de una mesa para que se nivele, pues está bien ese libro, ¿no? Pero realmente, una porquería. Y en donde habla de sus memorias, son memorias que son de imbecilidad, de una ridiculez, de un idiota, ¿no? Realmente, todos sabemos que Peña Nieto llegó ahí por su disciplina política y por su capacidad para delinquir. Pero no habla de López Obrador tampoco en su libro, no lo critica, no lo menciona. No, pero, e incluso habla en buenos términos de él. Sí, dime. Eduardo, leyendo una nota veía que Peña Nieto no vive en México y él dice que no vive en México para tener una distancia respetuosa con el gobierno actual, para que se desarrolle y desarrolle su gestión sin interferencias. Nunca había visto que un presidente se vaya de un país para dejar que el otro gobierne tranquilo. Sí, eso lo empezó a hacer en México López Portillo. Bueno, lo está haciendo ahora también Fernández, ¿no? También dijo algo así en Argentina. Sí, tenés razón. Claro, está Fernández. En España. Lo hizo López Portillo, supuestamente para no interferir. Y la verdad es la siguiente. Enrique Peña vive en España y vive muy bien. Su tío, por ejemplo, que fue gobernador y fue su jefe político mucho tiempo, vive en Francia. O sea, ellos no se van por un tema de político. Amasan una fortuna brutal. Se le llevan a Europa porque tienen socios en Europa. Son lobistas, ellos son lobistas. Hicieron grandes negocios con empresas y corporaciones europeas y estadounidenses. Viven en Europa como reyes, básicamente viven en mansiones, el tío de Enrique Peña vive en un castillo, literal, vive en un castillo, compró un castillo en Francia y se fue allá con una modelo a vivir, vive en un castillo el tío de Peña Nieto. Lo mismo Enrique Peña Nieto se le ha visto viajando por el mundo, en Italia, en Francia, en República Dominicana, viajando en aviones privados, con una modelo, con otra modelo, son hombres del jet set. Entonces, ¿para qué se va a quedar en México? Claro. ¿Cuál es el sentido de quedarse en el país? Es decir, llegó, son hombres jóvenes, de cerca de 50 años, ¿no? No son hombres muy mayores. Entonces, la de ellos es, ya nos jubilamos, vamos a vivir la vida. Nos llevamos cientos de millones de dólares y están paseando por el mundo, viviendo en palacios, disfrutando, gozando la papeleta, como dicen en Cuba, disfrutando para aquí, disfrutando para allá. Esa es la única razón por la cual ellos accedieron al poder, para darse esos gustos y esos lujos. No hay ninguna cuestión política, ninguna cuestión ideológica. Simplemente fueron funcionales, llegaron al poder, se llevaron su tajada y en este momento están disfrutando las prebendas que les dio ser funcionales al poder, punto, simplemente. Después van a endulzarla y van a decir que para hacer distancia política, caso como el de Fernández, ¿no? Que vive en el Four Seasons de Madrid, sí. En un hotel de ultralujo, con su señora, su perrito, su niña, pasándola bien, sí, viviendo la vida bien, pasándola bastante bien. ¿Quién no va a pasar bien viviendo en un hotel de lujo en Madrid? Lo mismo Peña Nieto, vive en una mansión, me parece que en Marsella, frente al mar. ¿Quién no va a pasar bien así? Entonces, estos son unos ladrones y unos delincuentes. Lo que sí nos llama mucho la atención es el hecho de que López Obrador no ha tocado a Enrique Peña Nieto absolutamente para nada. Incluso el grupo político de Enrique Peña Nieto, al que él pertenece, se sumó a Morena. Esto es desastroso. Los peores candidatos del PRI, quienes fueron los peores gobernantes del PRI en el Estado de México, se sumaron a la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Erubiel Ávila. En fin, una serie de ratas se sumaron a la campaña de Claudia Sheinbaum. Todo el Estado de México, que es el feudo de Peña Nieto, se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum. Le están aportando cientos de millones de dólares. Los han conectado con grupos empresariales mucho más grandes, mucho más fuertes. Entonces, realmente, hay un pacto político. Por supuesto que hay un pacto político. No lo van a tocar. Por supuesto que no lo van a tocar. No lo tocaron y ya no alcanza el tiempo para que lo toquen. Por eso es que el caso, por ejemplo, de los desaparecidos de Ayotzinapa sigue abierto y no se va a resolver, porque resolverlo significaría tocar a Enrique Peña Nieto y tocar a las Fuerzas Armadas, y eso no lo van a resolver. Que, por cierto, los familiares, los padres y madres de los desaparecidos ya comenzaron un plantón indefinido frente a la Casa de Gobierno, frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, porque saben perfectamente bien que no se va a mover el caso, porque hay un acuerdo político entre el presidente de la República y el expresidente Peña Nieto. Una tristeza, realmente una desgracia, una tristeza profunda, porque como les digo, Enrique Peña Nieto pasó de ser parte de la mafia del poder, uno de los capos de la mafia del poder, cuando Obrador era opositor, a ser hoy un demócrata, como lo llamó el presidente de la República. Cuando le preguntaron sobre Enrique Peña, dijo, un demócrata no intervino en las elecciones, él es un demócrata. Así que así de fácil pasa uno de ser capo de la mafia del poder a de pronto ser catalogado un demócrata. ¿Cómo la ven? Eduardo, estamos llegando al mediodía, nos quedan 2 minutos, no más de 2 minutos, porque queremos que hagas mención a esto de la violencia imparable con más periodistas asesinados en este gobierno, ¿no? Sí, asesinaron a un periodista hace unos días en Michoacán, lo secuestraron, lo asesinaron, ya van casi 40 en lo que va el gobierno de Peña Nieto, han asesinado periodistas, están asesinando candidatos, secuestraron a un obispo, hace unas horas lo liberaron todo golpeado, liberaron al hermano de uno de los narcotraficantes más famosos, lo detuvieron, lo aprendieron y lo liberaron. Están asesinando, como les digo, candidatos a diestra y siniestra, periodistas, obispos, sindicalistas independientes. En fin, esa es la democracia que nos está quedando en este momento, la democracia burguesa que tenemos en México, que nos está quedando en este momento. Y uno de los rubros grandes que queda de ver el presidente de la República, que dijo, en primer lugar, que iba a solucionar el problema sacando al ejército de las calles. No solamente no lo sacó, el problema se agudiza. La violencia común en las calles está imparable y, como vemos, ya es en este momento ya asumimos que las campañas políticas va a haber candidatos a alcaldes, a gobernadores, a presidentes municipales, a diputados que van a ser asesinados y periodistas que van a ser asesinados. Así que lo que estamos viendo en este momento no debería de suceder en una verdadera democracia. Eso no es normal, eso no sucede en una verdadera democracia en donde asesinan candidatos, candidatas, periodistas, secuestran obispos, golpean o asesinan sindicalistas, secuestran empresarios. Eso no debería suceder en una democracia. Eduardo, gracias por esta síntesis. Un abrazo como siempre, que tengas una buena jornada del Día Internacional de los Trabajadores mañana y nos reencontramos a la próxima. Seguro, ahí estamos. Cuídense, saludos. Abrazos.